desapercibido. Pasar el tiempo sin compañeros ni patrón. ¿A qué región acudiré? ¿Dónde poder ir a comprar algo de falsa fe? Yo que siempre tengo el recipiente vacío. Si algún día empiezo a pensar por mí mismo. Deseo más como poder disimular que no me siento otro más. Que necesito alguien que me someta. Una nave espacial, un nuevo dios que me la meta. Un ídolo falso que me ofrezca vocación. Que me quite la responsabilidad de liberación. Alguien que me integre en su rebaño. A cambio de dinero me libere tanto daño. Siempre sigo despierto, pidiendo cada día nuevo.